explicar mejor lo que me acompleja. En mis pesadillas siempre por otra me dejas. Pero al despertar estás ahí. Yo no había vivido algo así. Te digo que no y sabes que sí. Sonríes y dices no.